Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo informativo semanal. Soy Eshelen Correa, desde los Andes venezolanos. Los voy a acompañar para recorrer el continente nuestroamericano con noticias alternativas. Hemos llegado a la primera semana del mes de julio, nuevamente celebrando este encuentro entre comunicadoras y comunicadores populares que hace al Sistema Continental de Comunicación e Información, el SICSI. De esta manera, autogestionaria y militante, damos inicio al informativo semanal continental de esta semana. Vamos a hacer contacto con Jacqueline Dister, de agencia Pulsar, porque se realizó en Río de Janeiro el lanzamiento de la versión brasileña del monitoreo de la propiedad de los medios. Este monitoreo es un proyecto que ya pasó por otros 8 países y que se va a desarrollar entre julio y octubre de 2017, con la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, contando con la participación del colectivo de comunicación social Intervoces Brasil, que firma la ejecución de la actividad en el país. Bueno, esperamos entonces tener información precisa para finales de año sobre el mapa de medios de comunicación en Brasil. Sin ninguna duda, esa transparencia en la propiedad e intereses económicos de los medios nos permitirá a todos los comunicadores, las comunicadoras, usuarios y usuarias de medios tener más herramientas para el análisis crítico. Vamos a escuchar a Jacqueline Dister entonces con esta información. Na última terça-feira, dia 4, ocorreu no Rio de Janeiro o lançamento da versão brasileira do monitoramento da propriedade de mídia, o Media Ownership Monitor, MON. O projeto, que já passou por outros 8 países, mapeia os maiores controladores das empresas de mídia, os interesses econômicos por trás dos grupos de comunicação e as políticas de Estado destinadas para evitar a concentração de mercado e o uso de verba pública para publicidade. O monitoramento no Brasil ocorrerá entre julho e outubro deste ano e pretende abrir a caixa preta de um dos setores econômicos mais lucrativos do país. A iniciativa da ONG Repórteres Sem Fronteiras conta com a participação do coletivo Brasil de Comunicação Social, o Intervozes, que assina a execução da atividade no país. O diretor da ONG Repórteres Sem Fronteiras na América Latina, Emmanuel Colombier, explicou a Pulsar Brasil que o MON existe há 2 anos e já foi desenvolvido em países como Peru, Ucrânia, Mongólia e Turquia. Segundo Colombier, os resultados da pesquisa variam de acordo com a realidade legal, política e econômica de cada país. De acordo com o diretor da Repórteres Sem Fronteiras, a principal intenção do monitoramento da propriedade de mídia é ampliar para a sociedade civil a transparência de acesso à informação sobre o setor da mídia. Esse projeto existe há 2 anos e já foi desenvolvido em vários países do mundo, como na Turquia, na Colômbia, em Peru, na Mongólia, na Ucrânia. E em cada país temos resultados diferentes, porque culturalmente, por causa das leis vigentes nesses países, dos poderes econômicos e políticos de todos os países, tem observações diferentes. Mas vou recordar aqui que esse trabalho não vai falar sobre as consequências dessa concentração. É um trabalho científico para mostrar e publicar com transparência dados sobre quem são efetivamente os proprietários das mídias nos países onde já fizemos o projeto. Colombier destacou ainda que após os 4 meses de pesquisa, os resultados do mapeamento ficarão disponíveis num site específico do projeto e que atualizações constantes serão realizadas ao longo dos anos para evitar que o levantamento fique ultrapassado. Vai ter uma pesquisa de mais ou menos 4 meses. Difundiremos publicamente com coletiva de imprensa, mas também uma série de campanhas de comunicação e de eventos sobre os resultados. E vai ter um site, um portal online, onde qualquer pessoa vai ter a possibilidade de consultar em detalhes os resultados da pesquisa e conhecer um pouco mais sobre essa situação. E acho que é um trabalho muito importante no Brasil, porque não existe projeto atualizado sobre esse tipo de assunto, que é um assunto bem bem importante. Consideramos a Repórteres Sem Fronteiras, junto com Intervozes, que todo mundo deveria saber quem são as pessoas e os grupos de interesses por detrás das grandes mídias, mas também das mídias mais regionais e locais. E a partir de outubro e nos anos futuros, faremos uma atualização dos dados para que esse projeto não ficasse parado e para que qualquer pessoa interessada nesse assunto possa consultar e ter as informações atualizadas nos anos que vêm. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. De Brasil, nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela, donde mujeres agrupadas en el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda dan lanzamiento a la escuela de formación de la Red Cultural Feminista de Táchira, en la frontera con Colombia. Para tener más información, vamos a contactar a la compañera Niurka Calderón de la web radio La Big Yeti. La Red Cultural Feminista del Táchira, que responde a la Red de Mujeres de Izquierda, realiza el lanzamiento de la Escuela de Formación este 11 de julio de 2017, en los espacios de la Sala Cinemateca San Cristóbal, donde comenzarán las actividades de la escuela, que contará con un pensum abierto de construcción colectiva, realizado por el conglomerado de organizaciones, movimientos de mujeres y de varones. Formo parte de la Red Cultural Feminista Táchira, que responde a la plataforma del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Hacemos la invitación para la apertura y el lanzamiento de la Escuela de Formación de la Red Cultural Feminista Táchira el día 11 de julio del 2017 en la Cinemateca Táchira. Allí pues vamos ya oficialmente a abrir esta escuela, que tendrá un pensum abierto de construcción colectiva. Será construido por el conglomerado de organizaciones, movimientos sociales, de mujeres y de varones también, y de individualidades también. De las grandes propuestas que surgieron, tanto del Congreso Nacional o de los congresos regionales y del Congreso Nacional de Articulador de Mujeres de Izquierda, es la creación de una escuela de formación necesaria. Todas las mujeres piden a gritos formación. Entonces, pues respondiendo a esa propuesta, a esa iniciativa que quedó aprobada, nosotras decidimos ya en Táchira pues hacer el lanzamiento oficial de la escuela. El primer eje temático es un análisis filosófico de categorías feministas, ¿sí? Hablar un poco de lo que es patriarcado, qué es feminismo, qué es machismo, un poco para ir aterrizando, ¿no?, en lo que es toda la categoría relación con el tema feminismo. Pero también tenemos como segunda temática a desarrollar el tema de las nuevas masculinidades. Pensamos que eso es primordial. El pensum es de construcción colectiva, construcción permanente, abierta. Entonces, planteamos varios módulos, ¿no? Empezamos con el módulo, se llama así, filosofía feminista para categorizar el feminismo, ¿no? Y luego con el tema de las nuevas masculinidades. Y así vamos. Tenemos planteado por lo menos unos 5 módulos en el transcurso de 4 o 5 meses. Personas interesadas se dirigen a la Cinemateca el día 11 de julio y allí, bueno, nosotras le daremos la información, cómo va a ser la estructura de esta red cultural feminista, donde tenemos alguna militancia orgánica y tenemos también unas aliadas. Entonces, todas que se quiera acercar o todo que quien se quiera acercar va a ser aliado de nuestra organización. La Escuela de Formación surge de las propuestas planteadas en los encuentros regionales y en el Encuentro Nacional de Mujeres de Izquierda. Y con este lanzamiento de este mes y que se estará desarrollando por varios meses en Táchira, Venezuela, se comienza a dar respuesta a los colectivos de mujeres y varones organizados y que pedían participar y formar parte de espacios de intercambio y formación sobre temas como el análisis filosófico de las categorías feministas, para analizar lo que es el patriarcado, qué es el feminismo, qué es machismo, así como también abordar y desarrollar sobre las nuevas femineidades para en total avanzar hacia la consolidación de por lo menos 5 módulos iniciales de formación. Nos vamos al sur de nuestra América, en la República Oriental del Uruguay, y aprovechamos a saludar al compañero Víctor Rodríguez, que asumirá plenamente la vocería por el país rioplatense ante el CICSI. Bienvenido a la batalla comunicacional entonces, y para esta semana nos trae información sobre el cumplimiento por parte del gobierno uruguayo de las políticas de equidad racial. Recordemos que Uruguay posee un importante movimiento afrodescendiente que ha venido luchando por el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos en el país. Te escuchamos, Víctor. Gracias, Ayelen. Hoy comenzamos nuestros reportes desde Uruguay, donde se presentó la rendición de cuentas sobre la aplicación de políticas de equidad racial, dando así oficial lanzamiento al mes de la afrodescendencia en el país. De esta manera, diferentes ministerios y estructuras del gobierno uruguayo presentaron en la sala de prensa de la Torre Presidencial en Montevideo los avances y desafíos en la implementación de políticas de equidad racial y de discriminación positiva que se han venido aplicando en el país para superar la brecha de desigualdad social y exclusión denunciada por distintas organizaciones sociales afrodescendientes en el país. En la actividad participaron voceros y voceras del Ministerio del Interior, de Relaciones Internacionales, de Desarrollo Social, de Economía y Finanzas, así como de Trabajo y de Seguridad Social, en una actividad que contó con un auditorio repleto de integrantes de la colectividad afro-uruguaya, pero también organizaciones aliadas en la lucha contra todo tipo de discriminación, en una actividad que se enmarca en el diseño afrodescendiente, que se extenderá hasta el 2025, según lo dispuesto por las Naciones Unidas. Varios de los ministros presentes estuvieron claros en señalar que este tipo de rendición de cuentas sobre la aplicación de las políticas de equidad racial y sus logros son positivas, además porque permiten en conjunto con la sociedad civil y los organismos no gubernamentales evaluar lo que aún resta por hacer en la materia y definir juntos en las comisiones establecidas para darle seguimiento a los planes de acción las velocidades, las intensidades y las prioridades por área y por sector. El tema laboral fue uno de los aspectos señalados en la actividad, donde se manejó la posibilidad de estudiar beneficios fiscales para las empresas o empleadores que poseen una política de contratación hacia personas de la comunidad afrodescendiente como un aspecto más para colaborar en la inclusión laboral de este importante sector de la sociedad uruguaya y para con el cual el gobierno ha venido asumiendo compromisos claros y concretos. Para esta edición del informativo semanal compartimos con ustedes lo que expresaba en la oportunidad la responsable de la unidad étnico-racial del Ministerio del Interior, proveniente de la sociedad civil organizada, perteneciente a la organización afrodescendiente uruguaya Mundo Afro, Luisa Casalet, quien rendía cuentas así sobre lo que se ha logrado desde la institucionalidad para continuar el proceso de inclusión de la población afro-uruguaya y los mecanismos de sensibilización a los cuerpos policiales y militares del país. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar presentes aquí y transmitirles con un gran compromiso y responsabilidad el saludo de nuestro ministro Eduardo Bonomi, que hoy no puede estar acá presente porque no se encuentra en el país, se encuentra en una misión. Por lo tanto, nos ha encomendado el honor y la gran responsabilidad de estar junto a todos y todas ustedes, dando, tal como lo definió el grupo de trabajo sobre políticas de equidad racial, una rendición de cuentas de todo lo actuado y del compromiso de este ministerio. Es también, en segundo lugar, importante para el señor ministro Eduardo Bonomi transmitirle el compromiso en esta segunda edición del mes de la afrodescendencia en el marco del diseño de los afrodescendientes. Y en tercer lugar también ha sido como un vector el recordar y el recordarnos a todo el ministerio que este vínculo y esta responsabilidad el Ministerio del Interior con el tema étnico-racial no surge desde la creación del área étnico-racial que fue en octubre del 2015, sino que tiene un largo proceso de trabajo y de coordinación, y fundamentalmente en este proceso quiere expresar su reconocimiento al trabajo de toda la sociedad civil, a todo el trabajo de las organizaciones que hicieron posible el inicio de ese diálogo con el Ministerio desde su gestión y que dio inicio en ese momento, allá por el 2008, a el primer curso de capacitación al cuerpo policial denominado Políticas Públicas de Políticas, perdón, de Equidad Racial en vínculo con el cuerpo policial. Este es un inicio que demuestra una receptividad a todo lo que es la introducción de la temática. De esta manera concluimos este reporte desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Seguimos en el sur, ahora nos vamos para la cordillera de los Andes, hacia Chile, con Radio Placeres. Chile, que se prepara para elecciones presidenciales y ha prendido las alarmas de la militancia popular después de que Piñera quedara muy bien posicionado en las elecciones internas y declarará además que era en contra de las reformas educativas. Desde el CICSI seguiremos apoyando y difundiendo la lucha por la democratización de la educación para todos y todas. Pero vamos a hacer contacto ahora con Dafne Moncada, de Radio Placeres, que nos trae información sobre más de 4.000 pescadores artesanales en tres regiones del país que se están viendo afectados por la escasez de recursos marinos. Esto producto de la depredadora pesca de arrastre. Otra vez un tema que ponen sobre el tapete el modelo de desarrollo económico de nuestros países. Cabe destacar que, según información de Radio Placeres, la pesca de arrastre marítima en Chile es una actividad que se encuentra concentrada en tan solo 7 familias. Preocupante situación que vamos a conocer más de cerca con la compañera Dafne Moncada. Gracias a Yelena. En Chile, 7 familias son privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros. Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez y Cruz, quienes además en el último tiempo se han fusionado en 3 grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad industrial pesquera del país y se reparten utilidades calculadas en más de 3.000 millones de dólares anuales. Todo esto gracias a la ley de pesca aprobada el año 2013, más conocida como Ley Longueira, en alusión al parlamentario Pablo Longueira, al cual los mismos industriales le entregaron la ley redactada. El año 2013 la ley de pesca autorizó a las grandes empresas a utilizar la red de arrastre. Un caso ejemplar es la pesquera Frío Sur, la cual fue autorizada para pescar reineta en la undécima región, obteniendo el año 2013 4.000 toneladas de reineta que se les otorgó como fauna acompañante, porque ellos no estaban autorizados para pescar reineta. El tema es que la red de arrastre no discrimina las especies ni las edades aptas para la pesca, lo que provocó que esta empresa sobreexplotara los recursos marinos con la complicidad de los legisladores y el Estado chileno. Estamos movilizando porque la ley de pesca nos dejó claustrados pescando solamente en la región, en la octava región. Por ningún motivo pudimos salir de la octava región porque nos colocan multas multimillonarias de sobre 100 millones de pesos. Así que estamos parados hace del año 2016, ya 17 no podemos pescar. Se nos vino firme la ley y nuestra gran problemática es que la industria tiene la autorización para pescar. En este contexto, la agrupación de pescadores artesanales de Lebu se reunió en el frontis de la Intendencia de Valparaíso para solicitarle al subsecretario de Pesca que declare la merluza migratoria y así poder continuar con su actividad económica, que ya se ve muy limitada porque la ley de pesca los dejó sujetos para pescar dentro de la región del Biobío solamente. Son alrededor de 4.000 trabajadores del mar los que están viendo en riesgo su subsistencia económica. Este hecho se agrava si tomamos en cuenta que la misma ley de pesca permitió que los grandes productores utilicen la red de arrastre, depredando el ecosistema marino. Escuchemos la declaración de Fidel Vidal Fernández, dirigente de la agrupación de reineteros de Lebu. Mira, lo que lo afecta es que no estamos produciendo para nuestras familias, no estamos recibiendo ningún tipo de ingreso, ya que la reineta, como dicen los carteles, es altamente migratoria, está reconocida por todas las universidades de Chile, también por el gobierno, que es altamente migratoria. O sea, eso significa que se mueve a lo largo de todo el país. y nos permitiría a nosotros poder pescar en todo el país como pescadores artesanales. Tenemos la autonomía para hacerlo, pero la ley nos dejó pescando dentro de la octava región, a todas las regiones. Estamos prácticamente sentenciados a quedarnos ahí. Eso significa que no recibimos ingresos, no hay recursos. Somos alrededor más o menos de 600 embarcaciones, solo el Leu. Como dicen los letreros, el Leu sale el 80% de la reineta que llega para todo el país. Y nuestra gran problemática es que el gobierno, a través de la ley de pesca, le dio la autorización a la industria para pescar reineta con red de arrastre. Y todo el mundo sabe que la red de arrastre es una pesca altamente destructiva. Todas las pescas que se han hecho con pesquerías de arrastre han sido exterminadas en este país. Fidel nos explicó que si no cambia la política del Estado en materia de pesca, la reineta va a desaparecer de aquí a 4 o 5 años. Son alrededor de 600 embarcaciones afectadas tan solo en la comuna de Lebu, región del Biobío, al sur del país. Cabe destacar que en Lebu se produce el 80% de la reineta que abastece a todo Chile. Además, son muchas las especies que están en peligro de extinción por el arrastre industrial: el pez dorado, la mantarraya, la pescada, la merluza, entre otras especies. En cambio, la pesca artesanal realiza una pesca selectiva, un arte de arrastre anzuelo. Un barco industrial explota 80.000 toneladas, en cambio un barco de pesca artesanal no más de 5 toneladas. Al respecto, escuchemos las palabras de Fidel Vidal. Nosotros nos pusimos de acuerdo con la novena región, con la décima región. Esta es la punta de lanza porque venimos acá, el 10 tenemos una reunión con el ministro, vamos a ir mucha más gente a La Moneda. Y si no nos dan solución, nosotros nos vamos a movilizar en las tres regiones. Nos vamos a movilizar porque no es posible que en este país le estén dando todo a la industria. Nosotros llevamos pescando reineta migratoria desde la quinta región alrededor de 30 años. Y la pesquería hasta el 2012 había abundancia. Hoy día queda la nada. No queremos limosna, no queremos canasta, no queremos proempleo. No queremos que el gobierno nos regale nada, somos gente de manos de trabajo. Lo que queremos es que nos abran el mar para poder pescar. Frente a esta situación, los pescadores están solicitando que se cambie la ley de pesca y se declare a la reineta migratoria para impedir que muera la pesca artesanal. En este minuto están esperando sostener una reunión con el ministro para tener soluciones. De no ser así, proyecta la realización de movilizaciones desde la octava región a la décima región, involucrando a más de 4.000 pescadores. Estaremos actualizando las informaciones respecto a la situación de los trabajadores de la pesca artesanal de Leu y las negociaciones que están llevando a cabo en el gobierno. Desde Radio Placeres de Valparaíso, este fue el reporte de Dafne Moncada para el Sistema Continental de Comunicación e Información, SIXI. Nos vamos a ir ahora a Colombia, tierra de lucha, con el equipo de trabajo de la Agencia Prensa Rural, que nos muestra dos caras del proceso de paz en aquel país. Por un lado, la arremetida paramilitar en contra de líderes sociales e integrantes de la FARC-EP desmovilizadas, esto en la región del Cauca antioqueño, frente al silencio por parte del Estado colombiano. Pero por otro lado, celebrando con una solidaridad militante la conformación de la primera cooperativa de excombatientes de la FARC-EP, Economía Solidaria del Común, así fue llamada, E-Común. Ahí vemos, mientras el paramilitarismo avanza, la FARC-EP se organizan para la paz y la vida. Vamos a escuchar el reporte de Viviana Ramírez, de Prensa Rural, sobre este tema. Soy Viviana Ramírez, de la Agencia Prensa Rural de Colombia. Puerto López es un corregimiento del Bagre, subregión del Bajo Cauca antioqueño. Allí confluyen los paramilitares, el ELN, el Ejército, y antes estaban las FARC, por lo que los enfrentamientos son constantes. Sin embargo, las guerrillas no dejaban entrar a los paramilitares, pues han querido apoderarse de esta región rica en minerales, madera y una zona estratégica que conecta el centro con el norte del país. Después de un año de haberse hecho un refugio humanitario en Puerto López por amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AUC, el 1 de julio de este año hubo una arremetida de 50 paramilitares. Buscan a líderes de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamucó, Airamigua, y defensores de derechos humanos para asesinarlos. Ya un líder de esta asociación fue víctima de este aniquilamiento. Jairo Rodríguez, de Airamigua, que ha sido amenazado varias veces, fue uno de los que tuvo que esconderse para salvar su vida. Yo estaba listo para irme para la vereda Las Negritas para una reunión con la Junta de Acción Comunal de allá, y estaba recogiendo a la casa de una amiga, recogiendo un paquete que tenía ahí, cuando llamaron a mi amiga y le dijeron que habían entrado los paramilitares, que venían muy cerquita. Entonces yo salí y prendí la moto y salí enseguida, llegué a la casa, la guardé y enseguida me fui a pie para la parte de arriba, el cerro. Sí. O sea, yo dije, bueno, cuando me subí hasta cierta parte, de ahí miraba al pueblo y dije, bueno, si hay tiros es porque están matando a alguien. Y me iré más lejos. Entonces, esperé hasta que llegaron los helicópteros, hicieron el sobrevuelo. Después, ya por la tarde, llamé porque había estado llamando acá a ciertos amigos que tengo acá en el pueblo. Y me habían dicho que no, que todo estaba tranquilo, sí, que estaba tranquilo porque yo no oía el tiro ni nada, ¿no? Acaba de entrar el ejército, entonces yo dije, bueno, si el ejército entró, esperé un minuto, volví a venir otro sobrevuelo, después de ese otro sobrevuelo, pues ya yo me dejé venir para el pueblo. Cuando llega la alerta de esta arremetida, Aeramigua hace las denuncias pertinentes para que el gobierno atienda la situación. Camilo Villamil, abogado de la asociación, nos cuenta cómo fue este proceso. Pues como la asociación en los últimos años ha tenido que asumir papeles de defensa de derechos humanos, pues asimismo ha hecho interlocución con instituciones del Estado e incidencia con organizaciones y plataformas nacionales e internacionales. Entonces pues tenemos una red amplia de contactos a distintos niveles. Así que cuando ocurren los hechos de Puerto López, lo que hacemos es hacer una denuncia pública y enviarla a todos estos contactos. Los hechos inician a las 9:30 de la mañana y a las 10 nosotros ya tenemos el comunicado. Aproximadamente a las 2 de la tarde, el ejército se toma el casco urbano del corregimiento y los paramilitares huyen hacia la selva. Después de esto, Aeramigua hace reuniones interinstitucionales para que el gobierno defina una estrategia de protección a las comunidades. Mientras tanto, el ejército y la policía siguen en el casco urbano del corregimiento. Y pasando a otro tema en Colombia, nace la primera cooperativa de excombatientes de las FARC. Nuestro compañero de prensa rural, Juan Sebastián Barragán, nos cuenta de esta iniciativa. Tras haberse graduado en la especialización de cooperativismo, 37 excombatientes de las FARC se convirtieron en los socios fundadores de la primera empresa legal de la que fue considerada la más grande insurgencia de América Latina. Establecida en el Acuerdo de Paz como una herramienta en el proceso de reincorporación colectiva de las FARC a la vida civil, la Organización de Economía Social y Solidaria creada por los excombatientes ha sido denominada Economías Sociales del Común, ECOMUN. Tras el evento de graduación de los excombatientes, donde también fue presentada públicamente la cooperativa ECOMUN, así se refirió a este importante hecho Jairo Quintero, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación en calidad de delegado de las FARC. Nosotros creemos que ECOMUN tiene que ser, debe ser, una gran empresa guiada y cimentada por los principios de la economía social y solidaria, con un sistema de producción autónomo, rentable, que le permita una redistribución de sus utilidades y de sus ganancias a los hombres y mujeres de las FARC para un proceso de vida digna. Los socios fundadores de ECOMUN tuvieron que realizar una capacitación a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución de educación superior de carácter público que ofrece programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Superadas las 20 horas del curso básico dictado por esa institución, los 37 excombatientes, hoy socios fundadores de ECOMUN, retornarán a las 26 zonas veredales y puntos transitorios de normalización de los que salieron para tomar el curso y allí emprenderán la labor de socialización con sus compañeros. Esto fue lo que dijo Fanny Castellanos, delegada de una de las zonas veredales ubicadas en el departamento de Antioquia. Bueno, este proceso de formación, como todo, siempre tiene algunos inconvenientes en su arranque, pero gracias a Dios pudimos llegar a los puntos de capacitación y pudimos estar todos los delegados de las zonas veredales a nivel nacional. Y creo que hoy, con la clausura y recibir el diploma y tener los puntos ya como específicos sobre qué vamos a comenzar a trabajar a nivel nacional, me parece que es decir, lo logramos. Aún no se conoce en qué ramas de la producción se especializará Ecomún, pero se prevé que incursione en áreas como la agricultura, la salud y la provisión de servicios públicos. Sin embargo, se sabe que la oferta productiva de la naciente empresa responderá a la información resultante del censo socioeconómico adelantado meses atrás por la Universidad Nacional en las diferentes zonas de concentración donde los integrantes de las FARC se ubican. Este fue un reporte de la Agencia Prensa Rural para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a ir ahora al norte de nuestra América, allá en México, porque la situación de los normalistas, la persecución y violación de derechos humanos es incesante. Y sobre eso nos informa Radio Nuestra Palabra, órgano de difusión del Consejo Popular de Derechos de los Pueblos. Para ello vamos a hacer contacto con Ernesto López. Las escuelas normales en México se crearon con la intención de que estudiaran jóvenes de las zonas rurales, y en la década de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas fue quien más le apostó a este proyecto, creando escuelas a lo largo y ancho del país. En dichas escuelas se han creado muchas generaciones de maestros y maestras que han conformado las filas del Magisterio Nacional. Así también, estas escuelas han forjado la conciencia política de luchadores sociales que han hecho historia por su compromiso con la transformación de la sociedad, por la justicia y la libertad. Desde hace tiempo, el gobierno mexicano ha intensificado sus agresiones contra estos estudiantes por considerar que en dichas escuelas la educación política les representa un peligro para el poder establecido. El caso más reciente que ha conocido el mundo es el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Desde entonces a la fecha, distintas escuelas en distintos estados han sido atacadas por las fuerzas policíacas y militares. El 4 de mayo, normalistas de varias escuelas de Chiapas, organizados en la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, CENECH, se movilizaron contra el hostigamiento que han venido sufriendo por parte de la policía en sus distintas escuelas. La movilización que hicieron fue respondida por un ataque feroz y con lujo de violencia, en donde resultaron varios estudiantes, entre hombres y mujeres, heridos de gravedad. Según los datos de los normalistas, hubo 236 estudiantes detenidos, acusados por el delito de pandillerismo. El 8 de junio de 2017, la Escuela Normal Justo Sierra de Cañada Honda, en el estado de Aguascalientes, fue cercada por la Policía Estatal y Federal para reprimir a las mujeres que ahí estudian. Ellas se oponen a la reducción de la matrícula de su escuela y a la desaparición de la misma que pretende el gobierno. Al lugar arribaron estudiantes normalistas de otros estados para solidarizarse con las normalistas de Cañada Honda. Normalistas de Michoacán fueron brutalmente perseguidos y reprimidos por policías de Aguascalientes y hubo desaparecidos por alrededor de 12 horas, quienes al ser llevados ante las autoridades declararon haber sido objeto de tortura y diversas violaciones a sus derechos humanos. El 21 de junio pasado, los estudiantes de la Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, emprendieron actividades de protesta porque el gobierno no les ha entregado el recurso de sus respectivas becas de varios meses. A la manifestación arribaron las fuerzas estatales y federales para reprimir a los normalistas. Estos, al ser agredidos, se retiraron hacia su escuela, pero fueron perseguidos por la policía, quienes ingresaron disparando con armas de fuego. Del brutal ataque resultó herido de bala en la mejilla Gael Solorio Cruz, 8 heridos más y varios estudiantes detenidos. El 4 de julio, Las estudiantes de la Normal Benito Juárez de Panotla, estado de Tlaxcala, fueron agredidas en una manifestación por oponerse al cierre de la matrícula para el próximo ciclo escolar por parte de los gobiernos estatal y federal. La agresión llevada a cabo por las fuerzas estatales y federales dejó un saldo de 30 normalistas heridas y 2 con heridas de gravedad en la cabeza. En el desalojo participaron también observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. Son solo algunos casos que se han dado recientemente en donde se hace notar la decisión del gobierno mexicano por acabar con la educación pública y con todas las escuelas normales de México. Así también, México es un país en donde la desaparición forzada, la persecución, el encarcelamiento y las masacres son el pan de cada día para todos quienes luchamos por construir un mejor mañana. La defensa del territorio, la educación pública y la defensa de los derechos humanos son las luchas que en nuestro continente entero se están desarrollando y uniéndonos por un solo mundo. Y nos vamos uniendo como uno solo contra el enemigo común. Para el Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI, desde Oaxaca, México, reportó Ernesto López. Vamos a volver a Chile, esta vez a Temuco, de la mano de Radio Curruf, porque el pasado miércoles 5 de julio, en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, se ha conformado el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela, inaugurando su labor con una convocatoria, una charla y reunión abierta. Recordemos, Venezuela viene viviendo desde el 1 de abril una escalada de violencia focal en algunos territorios clave donde la oposición venezolana ha combinado el uso de actividades de movilización pacíficas junto con acciones vandálicas y de violencia que ya se han llevado la vida de 90 personas, una de ellas incendiada viva por manifestantes de oposición por no participar en la violencia desatada. Vamos a escuchar el reporte de Diego Vilches sobre el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela, que evidentemente es un logro más en el marco de la integración y ese internacionalismo proletario que todas y todos estamos construyendo a diario. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Para el Sistema de Información Continental, Diego Vilches, Radio Curruf, Gualmapu. Preocupantes y terribles momentos han debido vivir las poblaciones venezolanas, producto de la violencia política desatada en el país. El boicot al gobierno venezolano ha incrementado a niveles que hoy tienen un saldo de más de 90 personas asesinadas en manifestaciones de la oposición. Venga de donde venga la violencia, es siempre el pueblo el que carga las muertes. Es por ello que en Temuco se ha conformado el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela, inaugurando su labor con la convocatoria a una reunión abierta, que se realizó el pasado miércoles 5 de julio en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Esta reunión contemplaba una exposición y diálogo con compañeros que provienen desde Venezuela y que nos compartieron su conocimiento y experiencia respecto a la historia y la realidad de los sucesos que sacuden al territorio hermano, haciendo un repaso por la época que data desde el total control por parte de la oligarquía servil a Estados Unidos y luego de la acción de protesta callejera y saqueo conocida como el Caracazo, el año 1989, día que desde uno de los sectores más golpeados por la pobreza, la ciudad de Guarenas, a unos 25 kilómetros de Caracas, estalló hacia la rebelión, regándose así el ímpetu por casi la totalidad de barrios populares y ciudades del país, describiéndonos también la guerra de cuarta generación que se libra, teniendo a los medios de comunicación venezolanos en un 80% en manos de entidades privadas, ligadas a los sectores capitalistas como Fede Cámaras. Radio Curruf conversó con María, compañera venezolana que expuso su conocimiento del proceso. Hola, mi nombre es María José Bermúdez, soy venezolana, estoy muy feliz y contenta de esta iniciativa que veo que surge del pueblo chileno. Estoy de verdad muy agradecida por eso. Bueno, hablé un poco de la historia republicana de mi país y de esa desigualdad tan grande que existía desde el inicio de la Primera República hasta la Cuarta República, y cómo este vuelco donde ese pueblo que fue tan maltratado, tan lleno de miseria, tan tan lleno de pobrezas, pues empezó a ser reivindicado por el proceso bolivariano que se funda en 1999 de mano de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, y que bueno, que ahora seguimos con Nicolás Maduro apostando ahora en este momento a la comuna y a la consolidación de la comuna. Sabemos que la batalla es bastante fuerte, pero llevamos 17 años en guerra con estos grandes poderes imperiales, capitalistas, etcétera, pero estamos aquí en pie de lucha y estamos dispuestos y creemos en que vamos a crear esta épica chavista, esta épica revolucionaria y como una nada. Muchísimas gracias. Por otra parte, también hablamos con Maximiliano, un compañero de Chile que vivió y trabajó en Venezuela, en Televisión Abierta, exponiendo respecto de la guerra de cuarta generación en contra del proceso. Bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de la gloriosa antena de Radio Curruf. Les mandamos un saludo grande. Bueno, la jornada de hoy se resume en un intento de desentramar toda la mediática imperialista, toda la mediática vil y cruel que se ha generado en contra del pueblo de Venezuela, generando diversos falsos positivos. La jornada de hoy trató un poquito de explicarlo, desentramarlo y hacer que los compañeros y compañeras las comprendieran y después para que las reproduzcan en sus espacios de inserción. Se generó un debate bastante interesante, hartas preguntas, hartas respuestas, pero por sobre todo hartos desafíos se plantearon hoy en el ámbito de proyectar y de asumir las tareas que este siglo requiere: el cuidado de la tierra, la defensa de nuestros derechos, la proyección de un nuevo tipo de sociedad. El ambiente se resume en mucho calor, mucha fraternidad, pese al frío que reina aquí en el Hualmapu. Igual se siente el calor humano y el amor de los compañeros y compañeras que están acá. Enviamos un saludo desde Radio Curruf para todos nuestros compañeros y compañeras comunicadores desde el Sixi, y también a Yelén y Niurka, que se manifestaron con saludos a los compañeros y compañeras que organizaron la actividad acá en Temuco. Ese es el reporte de Radio Curruf, Hualmapu, Diego Vilches. Hemos llegado al final de nuestro informativo de esta semana. Con muchos temas para debatir y profundizar, les recomendamos a todos nuestros usuarios y usuarias que visiten los diferentes portales web de los integrantes del Sistema Continental de Comunicación e Información, que continúen conociendo la realidad nuestroamericana desde una perspectiva alternativa y popular. Soy Ayelen Correa desde Los Andes Venezolanos y será hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.